12, 11, 10, 9, ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, all engine running. En Canarias Radio La Autonómica, Galaxias y Centellas, con Juanjo Martín. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a tu programa de ciencia y tecnología en la Radio Autonómica de Canarias. También el Día de Reyes, aquí estamos cargados de regalos en nuestro primer programa de 2013. Hoy te regalaremos lo que mejor sabemos hacer, un programa de radio donde te contaremos un montón de cosas sobre el mundo que nos rodea. Este año tendremos algunos cambios, algunas novedades. Seguiremos muy pegados a la actualidad, pero también dedicaremos tiempo a explicarles conceptos generales que nos rodean y que estoy seguro que serán de tu interés. Dedicaremos más tiempo al porqué de las cosas. Nos fijaremos en las cosas cotidianas y averiguaremos que conocer, por ejemplo, el interior del átomo o cómo funciona un microondas también es importante. Nuestras vías de contacto no cambian. Nuestro correo electrónico oyentes@galaxiasycentellas.com, en Facebook, pues facebook.com/galaxiasycentellas, y Twitter a través de Juanjo Martín S. También te puedes descargar nuestros programas, si no nos puedes escuchar en directo en horario de domingo, a través de iVoox, en Misterios de la Ciencia, rtvc.es y en la plataforma de Apple, iTunes. Y haciendo caso a esta nueva línea editorial, hoy dedicaremos el programa a nuestros compañeros astronómicos, el Sol y la Luna. La Luna es nuestro único satélite natural y el único objeto, digamos, extraterrestre en el que el hombre ha puesto su pie. Parece que lo conocemos todo sobre la Luna, pero hoy averiguaremos que nos quedan muchas más cosas que saber. Luego nos iremos un poco más lejos, al Sol. Gracias a él existe la vida en la Tierra. Hoy sabremos cómo es por dentro, cómo funciona su complejo campo magnético y si algunas de sus tormentas nos puede llegar a afectar en los próximos meses. Aida Martínez nos resolverá dos grandes preguntas. Una de ellas tiene que ver con si funciona o no esa costumbre de poner una cucharilla en la botella de cava o sidra que nos ha quedado a la mitad. Pues vayan pensando y haciendo sus apuestas. Y porque sin ciencia no hay futuro, arranca Galaxias y Centellas. Galaxias y Centellas. Sumérgete en la red y conócenos mejor. www.galaxiasycentellas.com. ¿Sabes cuánta agua hay en el planeta? Se calcula que con toda el agua de los océanos, del hielo de los polos y las montañas, de los ríos, de los mares, de los lagos, el agua subterránea y el agua en forma de humedad que contiene la atmósfera, ocuparía una esfera de un diámetro de 1.385 kilómetros. La Luna es sin duda el astro más evocador del sistema solar, para nosotros por lo menos. Está en nuestras vidas y ha inspirado a millones de personas a lo largo de la historia. Es el astro que más cerca tenemos y el único que ha recibido la visita de un ser humano. Aunque es ya un objeto celeste cotidiano, les aseguro que no lo sabemos todo sobre él. Para averiguar más cosas sobre nuestro satélite, tenemos con nosotros a un amigo de este programa, Antonio Darwis, profesor de geología de la Universidad de La Laguna, astrofísico y experto en geología planetaria. Gracias por estar con nosotros, Antonio. Muchas gracias, Juanjo, y feliz año. Feliz año, es un placer tenerte con nosotros en nuestro primer programa del 2013. Uno de los grandes misterios, creo, de la Luna tiene que ver con su formación, porque desde ese punto de vista la Luna muy normal no es, ¿verdad? No, la verdad es que la Luna, cuando lo comparas con su planeta padre, en este caso la Tierra, es bastante, bastante grande. Sobre todo cuando lo comparas, por ejemplo, con el tamaño de las lunas de Júpiter a Saturno comparado con Júpiter a Saturno. Entonces sí que es una Luna realmente grande comparado con su planeta. Y la verdad es que, como decía, hay un gran misterio todavía sobre la formación. Hay cuatro teorías que están ahí batallando. Una tiene más, tiene más ventajas observacionales a su favor, pero está la cosa... No se tiene claro, no, como la formación de las Islas Canarias. Exactamente, todavía está la cosa clara. Y antes que me carcoma, hay una cosa que acaban de comentar sobre el agua que hay en el planeta, sí, y faltó todavía una fuente más que puede ser hasta 5 veces todo el agua que hay en los océanos. No me digas, ¿cuál? Me invitas otro día y te lo... Ah, vale, vale. Y cambiamos la píldora. Exactamente. No, pues te voy a comentar. El agua ahí en el interior de la Tierra, contenida dentro de los minerales, se cree que puede llegar a ser hasta varias veces la cantidad de agua que hay en los océanos. Ah, pues mira. Entonces ahí... Nos da la cifra y cambiamos la píldora. Sí, sí, sí. Bueno, estábamos hablando de que la Tierra, en principio, no debería tener, o no le correspondería tener un satélite tan grande... afortunadamente lo tenemos porque es muy bonito, pero hay varias teorías que dan una explicación a eso, de por qué tenemos un satélite tan grande. ¿Cuáles son? Primero, la que más aceptamos es que cuando todavía el sistema solar era un bebé, hace unos más de 4.500 millones de años, un cuerpo del tamaño de Marte, más o menos, colisionó con la prototierra, vamos a llamarla así, sí, de aquel momento, y de ese choque salieron la actual Tierra y la Luna. Esa es la teoría que tiene más cosas a su favor. Desde el punto de vista dinámico, de cómo rotan, giran la Tierra y la Luna, y desde el punto de vista químico también, ¿no? De composición de... La Luna, la verdad es que se parece bastante, por ejemplo, ya que hablabas de los puntos calientes, la Luna, el suelo lunar, la superficie, se parece muchísimo a lo que podemos encontrar, por ejemplo, en el Parque Nacional del Teide. De ahí que el Teide se utiliza también mucho para investigación lunar. Es basalto. Distintamente triturado, pero es basalto. Y después hay otro tipo de teoría, por ejemplo, que la Luna simplemente fue atrapada gravitatoriamente por la Tierra. Otra que a mí me gusta porque se debe a George Darwin. Ah, sí. Creo que era el nieto de George Darwin, que decía que la Luna se desgajó en un momento de la Tierra. Se desgajó en lo que hoy sería el Océano Pacífico. Es la mayor zona sin tierra, sin continentes, sí, ¿no? Pues parece que él utilizó ese hecho para decir que de ahí se desgajó lo que actualmente es la Luna. Y tiene cosas a su favor. O sea, hay cosas observacionales en la Luna que casan bastante bien con esa teoría. Entonces, estas son las más... Y estamos hablando de una época en la que la Tierra era, digamos, muy dúctil, en la que, en fin, no estaba hecha del todo. Y bueno, pues cualquier impacto podía separar un fragmento. Eso quiere decir que la Tierra era mayor de lo que era ahora, entonces. El problema es que en esa época, cuando se estaban formando los planetas, como tú bien comentas, todos los planetas, lo que son rocosos, eran... el equivalente a plastilina. Sí. Eran bastante cuerpos, prácticamente bolas de magma, muy, muy dúctiles, y eran fáciles de... Incluso ahora mismo, si chocase algo muy grande con la Tierra, la Tierra se desgranaría. No sería una especie de explosión, sino date cuenta que todos los planetas, igual que el Sol, cualquier cuerpo en el universo, está unido gravitatoriamente. Claro. A lo mejor las rocas, pues sí, ahí tienes algún tipo de unión mineral, molecular, pero en sí el gran pegamento que hay es la gravedad. Si tú impactas con algo muy grande, desgajas los cuerpos, ¿no? Pero sí que, como bien comentas, hace unos 4.000 y pico millones de años, todos los cuerpos rocosos del sistema solar eran bolas de magma. Sí. ¿Por qué? Porque se estaban formando y caían muchísimos cuerpos, pequeños asteroides y demás, contra esos protoplanetas, y los impactos eran cuerpos que venían a mucha velocidad, y ese choque transformaba esa velocidad con la que te caían los cuerpos en energía calorífica, y calentaba los planetas y los hacía bolas, fluidos de magma. Por eso los planetas son redondos, son esferas, porque en su momento eran bolas, eran fluidos. Entonces, claro, la gravedad actuaba y les daba esa forma redondeada que tienen todos. Ese es el truquillo que hay ahí para explicar la redondez de todos los cuerpos. Y Antonio, ¿por qué, por ejemplo, Mercurio, Venus no tiene satélites, nosotros solo uno, y el número de satélites va aumentando a medida que nos vamos alejando del Sol? Esa es otra de las grandes... En general, sobre todo Júpiter y también un poco Saturno son como los grandes barrenderos del sistema solar. Son tan grandes que gravitatoriamente son capaces de atraer hacia sí cuerpos más pesados. Entonces, como que limpian la parte interna del sistema solar de cuerpos tan grandes, ¿no? O los cuerpos o simplemente salen despedidos a órbitas más externas, o simplemente pues desaparecen de la parte interna del sistema solar. Por eso, tanto Mercurio como Venus, Marte, porque los que tiene Marte son realmente pequeñitos, dos pequeños, no tienen. Por eso lo extraño de la Luna, ¿no? ¿Cómo es posible que algo tan grande esté ahí cuando teóricamente Júpiter debería más o menos haber barrido todos estos cuerpos? Otra característica fundamental de la Luna es su gran cantidad de cráteres de impacto que tiene. ¿Por qué tiene tantos impactos de meteoritos la Luna y quizás la Tierra no tiene tantos, o por lo menos no vemos tantos? Si miras una noche, sobre todo de luna llena, que es cuando más bonita se ve a simple vista, verás que la Luna tiene como dos colores, uno blanco y otro unas manchas más oscuras. Sí. En las manchas más oscuras, que son los Maria, no hay prácticamente cráteres, son muy pocos. Pero en la parte más blanca sí que está realmente plagado de cráteres. Es que prácticamente no hay un metro cuadrado en la Luna que no tenga un cráter. Los hay desde cientos de kilómetros hasta milímetros. Es simplemente que la Luna ha sido intensamente bombardeada por asteroides, cometas, micrometeoritos, meteoritos, etcétera, etcétera. ¿Y por qué ella sí y la Tierra no? Porque la Tierra es geológicamente viva, es muy activa. Entonces, cada ciertos millones de años se limpia, se regenera toda la superficie. La Luna, al ser tan pequeñita, comparado con la Tierra, vamos a decir que está en coma geológico y no tiene la actividad de regeneración, no hay tectónica de placa, no hay viento, no hay agua que poco a poco limpie y regenere la superficie. Entonces queda la huella de los impactos prácticamente desde el inicio del sistema solar. Claro que la Tierra también tiene muchos impactos, pero han sido borrados por la erosión, por la erupción volcánica. Quedan todavía ahí del orden de 300 y algo cráteres de impacto que todavía son visibles en la Tierra. Los hay realmente enormes, de 300, 400 kilómetros de radio, en Sudáfrica, en Canadá. Hay algunos realmente gigantescos. Lo que pasa es que, como estamos comentando, la actividad geológica y sobre todo la erosiva termina por borrarlo. Otra característica de la Luna, y es que desde la Tierra siempre vemos la misma cara. Hay como una cara oculta que también ha alimentado un montón de historias sobrenaturales, paranormales y cosas así muy, muy misteriosas, ¿no? ¿Cómo es el lado oculto de la Luna? Pues es curioso porque si girásemos la Luna para ver su parte oculta, sí, no veríamos los Maria. Esas manchas negras que vemos de aquí, en la otra parte, no prácticamente no hay. Es totalmente un queso de Gruyère. ¿Y por qué siempre estamos viendo la misma cara? Es un hecho que se llama el bloqueo gravitatorio. La rotación de la Luna es igual a la traslación alrededor de nuestro planeta. Por lo tanto, tarda lo mismo un giro. Claro. Que una traslación a lo largo del planeta. Por eso siempre vemos la misma cara. ¿Y por qué qué ha pasado? La Luna en sus inicios giraba mucho más rápido. Entonces, poco a poco la Tierra lo que ha hecho con su efecto gravitatorio es ir frenando poco a poco la rotación de la Luna. Es bastante complejo porque hay muchos efectos que tienen lugar. A la vez que se va frenando la Luna, también se está alejando un poco más de la Tierra. Entonces, ese bloqueo gravitatorio que también ejerce a la vez la Luna frente a la Tierra. La Tierra hay marea y también se ha ido frenando con el tiempo. En la época de los dinosaurios, o un poco más atrás, la Tierra giraba muchísimo más rápido. Los días duraban horas, 8 horas, 9 horas, 10 horas. Cuando la época de el Cámbrico, los trilobites y demás, sí, los días duraban 9 o 10 horas. Vaya, entonces imagínate cuando se inició la vida en la Tierra. Esto era una auténtica centrifugadora. Bueno, hablando de volcanes, ¿hay volcanes en la Luna? ¿O los hubo? Sí, como te comentaba antes, los volcanes de la Luna, estamos hablando de hace, 3.800 millones de años, ¿no? Ayer, más que debido a la actividad geológica de la Luna, fueron debidos a, porque la Luna se enfrió muy rápidamente. Cuanto más pequeño es un objeto en el sistema solar, más rápido se enfría. El vulcanismo en la Luna se debe al impacto de grandes asteroides, grandes meteoritos. Al colisionar, habían enormes cráteres de impacto y esos huecos que quedaban hacían que la lava que todavía estaba, el magma que todavía estaba en el interior de la Luna, fluyese de forma, formando esas grandes planicies oscuras que vemos ahora mismo en la Luna, que son los Marias. El Mar de la Tranquilidad, el Mar Imbrium, todo esto, son en verdad grandes llanuras de basalto. De basalto, sí, como el que encontramos aquí en Canarias. Si queremos verlo, pues nos vamos un día, no hace falta subir al Teide, pero en el Teide se ve muy bien todas esas grandes llanuras, sí, de picón negro. Algo parecido podemos encontrar en la Luna. Hay también tubos volcánicos, como hay aquí. Por eso, los tubos volcánicos son muy interesantes en la Luna, porque puede ser el sitio donde vivamos si alguna vez colonizamos la Luna. Están bajo tierra, son tubos volcánicos, es una estructura ya hecha. Y ya estamos pensando en hacer algún tipo de experimento por aquí en Canarias, sí, de ver si se podría habitar un tubo volcánico. Eso me interesa, porque es cierto que es el único astro que el hombre ha visitado y que ha puesto su pie allí, no un rover, sino su pie. Y siempre se ha planteado después de ese paréntesis tan largo, después de la misión de Apolo hasta ahora, que no ha vuelto, establecer bases allí para iniciar misiones a planetas más lejanos, etcétera. ¿Es viable habitar la Luna? Porque, claro, no hay atmósfera, ¿vale? Pero es que hay unas temperaturas extremadas, tenemos que soportar la radiación del Sol. ¿Se puede vivir en la Luna? Sí, en la superficie de la Luna, si estuviésemos caminando, de día podríamos estar a 120 grados sobre cero y de noche a 180, 190 bajo cero. Bueno. Pero si nos metemos en alguna cavidad, que estamos a 3, 4 metros de profundidad, ya la temperatura es muy, muy estable. Es algo parecido a las cuevas en la Tierra. Tú te metes en una cueva y no notas tanto de la diferencia de temperatura a lo largo del día o del año. Los tubos volcánicos serían una buena solución para ello. Están a cierta profundidad y darían un ambiente más protegido de la radiación solar y también más estable desde el punto de vista de la temperatura. Otra cosa es que también nos da por respirar, ¿no? y por beber agua. Claro. Eso también sería otro problema. Pero a la hora de habitar, tener un sistema que sea más o menos estable en temperatura y que aguante la radiación, no sería mala idea. Es también trabajo que hemos hecho aquí en Canarias, con el Laboratorio de Obras Públicas del Gobierno de Canarias, de utilizar materiales basálticos, probar con materiales basálticos como los que encontramos en Canarias, para construcciones que se pueden realizar en la Luna. Entonces, en ese tipo de experiencias sí que somos pioneros aquí en España, en particular en Canarias. Qué interesante. Casa en la Luna, Made in Canarias. Exactamente. Pues está, suena bien, suena bien eso. Ya recalificar ya es otra cosa, ya veremos. En eso también somos buenos. También somos buenos, sí. Es cierto, Antonio. Sigamos hablando de las visitas de los astronautas a la Luna, porque en una de esas visitas, sinceramente no recuerdo en qué misión de Apolo, los astronautas dejaron sismógrafos en la Luna para ver si habían terremotos. ¿Hay terremotos en la Luna? ¿Se mueve? Sí. Se mueve. Lunamotos, claro. que sí que existen. A ver, en la Luna se ha enfriado muy rápidamente, pero debe quedar en el interior todavía una zona que esté parcialmente fundida. En la frontera entre ese núcleo parcialmente fundido y el resto es donde ocurren los terremotos en la Luna. Lo curioso es que prácticamente todos los terremotos ocurren, el hipocentro, en la parte que da hacia la Tierra, en la parte de la Luna que está, se nos enfrenta. Entonces se cree que el origen de muchos de esos terremotos es por corrientes de marea. O sea, la marea terrestre está constantemente intentando tirando. Amasar y tirando de la Luna, y puede que el origen de muchos de esos terremotos sea de la marea. Problema que hay, que casi todos los sismógrafos están instalados en la cara que da hacia la Tierra. Claro. Entonces tenemos ahí un defecto de no sabemos si en verdad es porque los sismógrafos están en un solo lado de la Luna o porque efectivamente casi todos los terremotos ocurren ahí. Pero sí que hay, dije terremoto mal, sí. Casi todos los lunamotos están por ahí. Pero sí que los hay. Otra pregunta sobre el regolito, sobre ese material que por lo menos envuelve la cara que vemos, ¿no? La Luna nos parece muy brillante y siempre imaginamos que está cubierto por un polvo blanco muy reflector que la hace tan brillante. Sin embargo, cuando vemos pues las fotos de los astronautas, vemos que es un polvo negro, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que parezca blanca si realmente está hecho de basalto negro? Sí, ese color, que es prácticamente el albedo, o sea, es lo que refleja, es debido sobre todo a los cristalitos, a los minicristales que tiene el regolito. Para hacernos una idea, por ejemplo, aquí también trabajamos haciendo regolitos. El regolito es simplemente pues pillar un basalto, machacarlo todo lo que puedas y queda un fino polvo muy con muchos minerales, muchos cristales, que es lo que sería el regolito. El color es más que nada eso, un efecto de la reflexión de la luz solar. Sí. Es un efecto de contraste óptico. Uno de los principales, bueno, principales no, pero una de las dudas que tenían los astronautas del Apolo 11 era averiguar si el suelo era compacto de la Luna. Sí, eso es o si iban a hundir, ¿no? En el polvo. Es una historia, es verdad, cuando Armstrong estaba bajando, tenía un poco de miedo de dar el salto y hundirse, ¿no? Son pocos centímetros o muy poco es todo el planeta que está cubierto por este polvo. Ese polvo también es un gran problema en otro planeta, en Marte. Las misiones, las Viking y todas las Prosperity, Opportunities y demás que hay ahora, uno de los grandes problemas es el polvo, porque prácticamente destruye los robots. Se mete un polvo muy, muy fino que se mete en todos los mecanismos y lo termina por atorarlos, por fastidiarlos, ¿no? Antonio, si quisiéramos vivir en la Luna, que hubiera agua allí sería muy interesante. ¿Hay agua en la Luna y se podría consumir esa agua? Agua debe haberla, Lo que pasa es que no del modo que nosotros estamos acostumbrados a verla, que es fluyendo. Envasada. Exactamente, con su clorito y su flúor. Ni tampoco en agua subterránea. Estamos hablando de agua que va a estar contenida dentro de la roca, tanto como parte de un mineral como congelada. ¿Cuáles son los mejores sitios para encontrar agua más o menos en la superficie? Pues en zonas que estén cubiertas a la sombra siempre del sol. Como no hay atmósfera, si tú estás en la luna, en una zona con sol y otra con sombra, en amor, en la zona con sol estás a 150 grados y la zona con sombra, a un metro de distancia, estás a 200 bajo cero. Como no hay atmósfera que regule, claro, tienes esos contrastes de temperatura. Entonces hay que irse a un sitio que esté constantemente en oscuridad. Por eso el polo sur lunar es un buen candidato. Ahí, curiosamente, tenemos el mayor cráter de impacto de todo el sistema solar. Está en el polo sur de una gran meseta que hay ahí formada por el impacto de algún asteroide en su momento. Y ahí sí que se dan zonas de oscuridad donde puede que haya, o seguro que hay, por lo que dan los datos, agua en congelada pegada a los poros de las rocas. Pero como te comentaba antes, cuando comentabas lo del de agua de los océanos y demás, sí, puede. La luna, no sé, porque no ha tenido tanta historia geológica, pero puede que haya minerales bajo tierra que puedan contener agua. No será tan fácil extraer como ir a... Claro. Aquí una galería o pillarla de un río o de un lago, demás, ¿no? Es más complicado, pero sí que puede que haya agua. La luna o la atracción gravitatoria de la luna es la responsable de las mareas en la Tierra, pero sabes que muchos opinan que es responsable de un montón de cosas más. De partos, actitudes asesinas, de un montón de cosas, del crecimiento de las plantas. ¿Cómo influye, aparte de las mareas, cómo influye la luna en nosotros? La luna, bueno, como estabas comentando, más que nada es las mareas. Sin embargo, la luna es también un estabilizador de la rotación terrestre. Si no tuviésemos luna, el eje de rotación de la Tierra sería como una especie de trompo o peonza, sí, según la nomenclatura. Donde nos escucha. Y tendería a girar el eje, a tumbarse más, sí, de lo que está ahora. Sin luna, lo que es el polo norte-sur podría incluso inclinarse prácticamente a lo que es ahora el Ecuador. Entonces, los cambios que habría en el clima serían realmente brutales. Entonces, desde el punto de vista climático, la luna es un gran estabilizador del clima. Y también recuerda el hecho de que al estar la luna, aparte de las mareas marítimas, también tiene un efecto en frenar la rotación terrestre. Entonces, el hecho de que tengamos días, noches y demás es también parte. Gracias debido al efecto de la luna. La luna es un objeto alucinante, incluido con el sol. Desde siempre ha sido un objeto muy estudiado. Y hay historias de observaciones de la luna con una precisión realmente del siglo XX, de mediciones que hicieron ya los babilonios en el siglo V antes de Cristo. Son unas mediciones increíbles. O sea, del diámetro de la luna, cómo varía con su giro alrededor de la Tierra. Sí. Cosas de cuánto dura esa traslación. De la velocidad de la luna depende si está en el perihelio o en el afelio, que son cosas que se desconocieron prácticamente hasta ayer. Ya había astrónomos como Kidunu, un gran astrónomo babilonio que tiene su cráter en la luna, que ya tenían unas observaciones increíbles como esas. ¿Pero influye o no en nosotros? En nosotros como seres humanos, ligando una noche de luna llena, poco más, ¿no? Las historias estas de porque la... se cuenta, bueno, como somos un tanto por ciento de agua, pues y como influye, en fin, las mareas y tal, aunque yo, cuando hay luna llena, mi vaso de agua no sube, ¿no? No sube la marea en mi vaso de agua. Sí, no son la idea de los fluidos y demás, que la luna va... No. La luna tiene sus atracciones fatales con la Tierra, pero no con nosotros. No vamos a tener más partos ni más asesinatos, espero, por la luna. Que haya luna llena o no. Bueno, Antonio, ha sido un placer tenerte en el primer programa de Galaxias y Centellas hablando de un astro que parece tan cotidiano, pero tan desconocido también para los científicos. ¿Qué grandes preguntas quedan por resolver de la luna? ¿Qué cosas te gustaría averiguar, quizás en este 2013, sobre la luna? Una tontería de aquí para el futuro es ¿hubo vida en la luna? ¿Hubo vida en la luna? ¡Qué gran pregunta! Por ejemplo, son cosas que uno dice, no, imposible que Bueno, vamos a ver. ¿Tuvo atmósfera alguna vez la Luna? Bueno, es bastante pequeño, pero pudo tenerla, pudo tener océanos. Son cosas que a mí me dice, bueno, vaya tontería, pero no. Vamos a ver, porque conforme vamos avanzando incluso en el conocimiento de nuevos planetas fuera del sistema solar, nos vamos dando cuenta que lo que creíamos que conocíamos de nuestro propio sistema solar, a lo mejor había que ponerlo un poco en duda. Y el gran reto, creo que yo, para la Luna es volver. Claro. Porque la Luna es un buen trampolín para tanto para observar el resto del universo, poner telescopios, bases para seguir avanzando en el conocimiento y la exploración del resto del sistema solar. Yo creo que tenemos Luna para rato. Chinos, indios y demás están también apostando mucho por volver allí. Si te parece, dentro de unos meses te tendremos que volver a invitar, porque he abierto los ojos como platos al mencionar esa pregunta. ¿Hubo vida en la Luna? Pues quizás no deberíamos descartarlo tan fácilmente, ¿no? Y quizás dentro de unos meses volvemos a hablar de cómo se podría buscar, por qué sí o por qué no. Esa es otra gran incógnita ahora. Creíamos que ya conocíamos cómo surge la vida incluso en la Tierra, y la cosa no está tan clara. Parece que la vida surge prácticamente desde que puede. Desde que las condiciones se dan, sí, para ello, la vida surge muy rápidamente. Por lo menos aquí en la Tierra. Veremos. Pues Antonio Darwis, profesor de geología de la Universidad de La Laguna, astrofísico y, como hemos visto y comprobado, experto en geología planetaria. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros una vez más. Gracias a ti. Hasta luego. Hasta luego. Queremos que formes parte del programa. Escríbenos. oyente@galaxiasycentellas.com. Galaxias y Centellas. Solo apto para curiosos. Qué bien suenan estos tambores, porque nos indican que entramos en esa sección que dedicamos a responder esas preguntas que quizás nos habíamos planteado en alguna ocasión, incógnitas de nuestra vida cotidiana, y que en este tiempo le encargamos a Ida Martínez, a nuestra compañera, que responda a algunas de las preguntas que también nos sugieren a través de Facebook, redes sociales, correo electrónico, etcétera. Aida Martínez, buenas tardes. Buenas tardes, Juanjo. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. Para resolver dos preguntas, una de ellas muy navideña, algo que hemos hecho seguro la mayoría de nosotros en alguna ocasión, y siempre nos hemos preguntado, ¿es realmente efectivo esto que estoy haciendo o es una auténtica chorrada? Es casi una tradición navideña tapar la botella de cava, ese resto de cava o de sidra que queda de la cena, con una cucharilla para, nos dicen, evitar que salga el gas. Bueno, pues tenemos que solucionar ya esto. ¿Sirve para algo? Pues como bien decías, ese truco seguro que lo conoce más de uno, porque es como que pasa de generación en generación, sí, ¿no? Pero ¿qué hay de cierto? Forma parte de la leyenda urbana, pero no sé si la gente realmente se plantea si es efectivo o no, porque realmente el gas disuelto, el dióxido de carbono, tiende a escapar del líquido, y dicho proceso de pérdida aumenta siempre cuando sube la temperatura. Sí. Entonces, para evitar esa pérdida, tendríamos que volver a embotellar el líquido con la misma presión con la que fue embotellado en la fábrica. Pero qué complicado sería eso, ¿no? Eso en casa eso no lo es, tenemos. Ya lo descartamos porque no sería posible. También estaría bien, para que de alguna forma se ralentizase esa pérdida de CO2, de dióxido de carbono, estaría bien que disminuyésemos la temperatura. Sí. Vale, partiendo de esas dos cosas que hemos planteado, vamos a pasar al tema de la cucharilla. ¿Por qué? ¿Por qué una cucharilla? Porque, no sé, evidentemente la cucharilla no tiene mucho de hermética. Pues la verdad es que no, se escapa todo. De hecho, la forma que tiene va a bailar en la boca de la botella, un poco desafía a lo que es la lógica, ¿no? Entonces, ¿cómo, por qué funcionaría esta cucharilla? Porque ya les decimos aquí que sí funciona, pero en una serie de condiciones. ¿Por qué funciona? Porque esta cucharilla metálica es un buen conductor del frío y hace de tapón. La parte de arriba de la cuchara actúa como una antena termal. Entonces, la cuchara, esa parte de arriba, se enfría y transmite el frío hacia el mango de la cuchara, que ya está dentro del cuello de la botella, que a su vez enfría el aire que le rodea. Bien. Entonces, este enfriamiento va a provocar que el gas liberado quede retenido en el interior, porque el aire enfriado va a pesar más y sella, aunque de un modo no muy perfecto, la boca de la botella. Vale, o sea que el truco está en el frío. El truco está en el frío. O sea, una botella a temperatura ambiente con una cucharilla va a salirse de alguna forma el, claro, antes o después el, ese gas. Y lo que tenemos que hacer es poner ese resto de cava, de sidra, en la nevera. En la nevera, porque eso, donde va a haber frío siempre va a ser en la nevera. Aunque en le pongamos un cucharón, si lo dejamos por fuera, nada. Sí, y decirles una cosa, la cuchara de madera no va a funcionar. Claro. Porque la madera no conduce ni el frío ni el calor. Pero, por ejemplo, podríamos poner, si tiramos de las cosas metálicas, un tenedor invertido. Igualmente, claro, va a servir como la cucharilla. Bueno, pues nada, de alguna forma resumiendo, una vez abierta la botella, si no la consumimos del todo, debemos conservarla en el frigorífico o con algún sistema de hielo. Podríamos hacerlo también, ¿sabes? Algún sistema que recubra, sí, esas fundas que recubren la botella. Dado que, como decíamos, disminuimos la temperatura, esto hace que se ralentice la pérdida de dióxido de carbono y al ponerle pues la cuchara o la cucharilla invertida hace ese sellador, porque también es eso, está atrapando ese frío y hace como un tapón, que baje ese aire enfriado. Pues esa tradición navideña, y de, sí, navideña sobre todo, que es cuando consumimos más cava y sidra, tiene su base científica, aunque lo hagamos de forma intuitiva, y es que hace de tapón térmico. Lo importante, lo que va a conservar el gas disuelto en el líquido, es que esté frío. Sí. Con cucharilla, sin cucharilla, vale, pero que esté frío. Algo metálico, ya decíamos, un tenedor, una cuchara, evidentemente que no se nos, que tenga una forma que no se nos caiga dentro, claro, del cuello de la botella. Claro. Y a partir de ahí, ponerla en frío, con algún sistema de hielo o en la nevera, y no se nos va a escapar. Bueno, y si ya tenemos el corcho, perfecto, ya. Ya, bueno, lo que pasa es que hay corchos que cuando parece que lo sacas y no hay manera de volvernos a meter, sí. Vale, y para evitarse todo esto, pues acábense la botella y ya está. Teníamos también una pregunta que ya contestaste hace unas semanas. Un oyente hizo una matización a través de Facebook y teníamos que contestarle, teníamos que aclarárselo. Bueno, un oyente nos preguntaba que habíamos planteado la cuestión de la lluvia, que si había cuando estaba lloviendo, que era mejor, si salíamos a correr o nos poníamos a caminar, ¿no? Claro. Y él nos planteaba que, claro, nosotros habíamos hablado de un experimento que se había realizado en el que nos hablaban del viento, que había viento, entonces si había viento de espalda o de frente, ¿qué tendríamos que hacer frente a la lluvia? Él nos planteaba que qué pasaría si fuese una lluvia constante, ¿no? Que no tuviera ningún tipo de parámetro del viento, ni velocidad de nada por ningún lado. Entonces, esto es un poco una situación, sería la situación de laboratorio, ¿no? Porque casi que es imposible, idónea, que ¿no? no haya ningún tipo de aire o de viento por ningún lado. Pero va a depender muchísimo el hecho de que nos mojemos más o menos, pues el tiempo que vayamos a estar expuesto a la lluvia, la distancia que tengamos que recorrer, el tipo de lluvia, porque claro, pueden ser más densa o menos, o esto que te cala, te va calando, sí, poquito a poco. Sí. Pero con un flujo de caída constante, al caminar bajo la lluvia, normalmente solo la cabeza o la parte superior del cuerpo, cabeza y o parte superior del cuerpo, está expuesta a la lluvia, que es por donde vamos a absorber la mayor cantidad de agua. Y este agua pues escurriría hacia abajo, por lo que al final nos terminamos mojando todos. Pero normalmente va a ser, principalmente va a llegarnos a la cabeza cuando es el flujo de caída constante. ¿Qué ocurre? Cuando corremos, al movernos nuestro cuerpo más rápido hacia la lluvia, se produciría un efecto como si fuera chocando contra la lluvia, ¿no? Sí. Sería como si nosotros fuéramos ese escudo contra la lluvia. Con lo cual todo el cuerpo estaría expuesto a la misma. No como en el caso anterior, que hablábamos que era cabeza y parte de arriba de los hombros. Y entonces vemos que en este caso, pues cuando corremos hacia la lluvia, también toda la parte frontal del cuerpo se expone a la lluvia, con lo cual la superficie en contacto con la lluvia va a ser muchísimo mayor que, claro, en el primer caso. De todas formas, lo que les planteábamos al principio, va a depender también el tipo de lluvia. No es lo mismo una lluvia de esta que te empapa que una lluvia ligera, ¿vale? Claro. La distancia que tengamos que recorrer. Porque dicen que en general, cuando está lloviendo, en general no corremos porque pensamos que nos vamos a mojar menos, sino que siempre corremos para llegar lo antes posible a un lugar seco, o para, claro, podernos cambiar cuanto antes de ropa. Que tiene su lógica también, cuanto, sí, menos tiempo estemos debajo de la lluvia, mejor. Entonces es un poco el instinto de salir a correr, pero ya les digo, siempre cuando corremos vamos a estar muchísimo más expuestos a esa cantidad, sí, de agua que si solo estamos caminando. Y también les quiero decir una cosa muy obvia a nuestros oyentes, y es que cuando llueve agua, no ácido. no tengan miedo de mojarse un poco el pelo, no pasa nada. O sea, nos secamos, la piel es impermeable. No, yo entiendo lo que planteaba también este oyente, porque hay lluvias, lo vuelvo a repetir, hay lluvias y lluvias. Es que hay lluvia que es que uno piensa, voy a salir a correr para llegar cuanto antes a un sitio, porque es que este agua me está empapando tanto que como me ponga a caminar aquí en plan paseo, me voy a empapar totalmente. Entonces, habría que ver cada una de las situaciones. Pero normalmente que lo sepan, que el correr te expones muchísimo más que si solo dejas la cabeza que se empape. Bien, y eso, y no tengan miedo a mojarse. Y si no, pues llevar un paraguas de estos que tienen sistema antiviento para que no se nos rompa. Eso, un chubasquero. Aida Martínez, ha sido un placer. Gracias. Y feliz año nuevo. Igualmente. Venga, hasta la próxima. Hasta luego. www.galaxiasycentellas.com. Galaxias y Centellas continúa en la red. Fotos, noticias, podcast, blogs. www.galaxiasycentellas.com. Solo apto para curiosos. El Sol es el astro que ha permitido que existamos. Gracias a él existe vida en la Tierra y gracias a él se acabará dentro de muchos millones de años. Hoy también nos acercaremos a nuestra estrella con Héctor Socas, físico solar e investigador del Instituto de Astrofísica de Canarias. Bienvenido, Héctor. Hola, Juanjo. Gracias por estar con nosotros una vez más para hablar del astro rey, lo llaman, el Sol. Te voy a invitar a que nos hagas un pequeño viaje imposible a través del interior del Sol, porque es cierto que el Sol, como la Tierra, tiene varias capas y que son diferentes unas a otras. Vamos a empezar ese viaje por el interior del Sol, por el núcleo, desde el centro. ¿Qué nos podemos encontrar allí? ¿Qué condiciones? ¿Qué pasa allí? Sí, vamos a ver, el Sol tiene una serie de regiones claramente diferenciadas, ¿no? En profundidad, a medida que vas desde el centro hasta su superficie, ¿no? Entonces, el núcleo es la parte más importante, porque es donde se produce la energía del Sol. Toda esa energía que vemos, toda la energía que emite al espacio, sí, que nos llega a la Tierra, que mantiene la vida, se genera en el núcleo del Sol. Y eso se produce ahí mediante reacciones nucleares, reacciones de fusión, que no son las reacciones nucleares de fisión que nosotros podemos producir en la Tierra hoy en día para dar lugar a energía, ¿no? Son muy diferentes. En estas reacciones nucleares de fusión, lo que ocurre es que en cada reacción se convierten 4 átomos de hidrógeno en 1 de helio. Y como resultado se produce muchísima energía. Entonces, esto se puede hacer en el Sol porque tienes el material sujeto a una presión enorme en el interior del Sol por el peso. El Sol es gigantesco, dentro del Sol caben millones de veces la Tierra. Entonces todo el peso de todas esas capas exteriores del Sol apretando hacia adentro dan una presión muy grande, una temperatura muy grande también, estamos hablando de 15, 20 millones de grados, y esas condiciones hacen que ahí puedan tener lugar reacciones nucleares de este tipo. Por eso en la Tierra es muy difícil de reproducir, bueno, por ahora es imposible hacer fusión nuclear. Claro, ahora mismo es imposible porque no conseguimos tener un gas, un combustible nuclear sometido a esas temperaturas tan altas, porque no puedes tener ningún recipiente que soporte 20 millones claro. de grados, ¿no? De hecho, los proyectos que hay hoy en día, proyectos súper importantes como el ITER, No el ITER de Granadilla. Otro ITER. ITER, sí, el proyecto, un proyecto internacional para intentar desarrollar un reactor de fusión nuclear, que yo pienso que es probablemente el proyecto más importante en el que se ha embarcado la humanidad en su historia, porque se trata de garantizar una fuente de energía limpia prácticamente ilimitada para el futuro de la humanidad. Lo que se intenta es justamente recrear estas condiciones que tienen lugar en el Sol. Y entonces ahí lo que se hace, se intenta hacer un confinamiento magnético. Es decir, como no podemos tener un recipiente que soporte esas temperaturas, vamos a intentar mantener el combustible confinado magnéticamente, con campos magnéticos que lo mantienen ahí mientras lo calentamos. Esa es un poco la idea. Tenemos el interior del Sol, ese núcleo donde se generan esas reacciones de fusión nuclear, hasta ahora imposibles de reproducir en la Tierra. Seguimos avanzando, ¿qué nos encontramos? Entonces luego, a partir de ahí, esa energía se va propagando hacia el exterior y las sucesivas regiones que tenemos se diferencian en cómo se transporta esa energía. Entonces, hay una primera zona que es muy grande, es la mayor, que es una especie del manto del Sol, que se llama la zona radiativa, donde esa energía se va propagando por radiación. Ahí lo que va pasando es que la energía que se ha producido en el núcleo da lugar a fotones, ¿no? Las partículas de la luz, pero que son muy, muy energéticos. De hecho, son rayos X, ¿vale? El núcleo del Sol está tan caliente que produce rayos X. Entonces, estos rayos X se van propagando, van rebotando entre los átomos del Sol, van transmitiendo esa energía a los átomos que hay alrededor, y a medida que se van propagando, van perdiendo parte de energía, la van depositando en el material y se van propagando hacia afuera, ¿no? Entonces, por eso la llamamos radiativa, ¿no? Porque la energía se va transportando por la radiación que emite el núcleo. Y luego llegamos a un momento, en torno a aproximadamente un 70% del radio solar, donde se produce una transición muy brusca en la forma en la que se transporta la energía. Ya, en vez de ser estos fotones, estas partículas de luz que van rebotando en los átomos del Sol, ahora ya de repente lo que ocurre es que se produce un burbujeo. Es decir, ahí se producen burbujas que están muy calientes, empiezan a ascender hacia arriba, y al subir llevan consigo este material caliente hacia las zonas más altas que están más frías. Y mientras van subiendo, pues lógicamente se van enfriando, van depositando ese calor a las capas más altas y más frías, y al enfriarse, pues llega un momento en que están más fríos que el entorno, y entonces vuelven a caer hacia abajo, ¿no? Y al caer hacia abajo se vuelven a calentar, y así sucesivamente. Entonces es un proceso que se llama convección, es un proceso muy bien conocido en física, que es el mismo que hace que un caldero caliente burbuje, es decir, lo que está abajo está más caliente, se calienta, sube, al llegar arriba se enfría, y entonces vuelve a caer. Y hay un proceso continuo de burbujas que suben y bajan, ¿vale? Y luego vendría otra capa. Claro, entonces esto, este burbujeo ya llega hasta la propia superficie del Sol. O sea, vale, incluso en la superficie ya podemos ver, de hecho cuando uno mira al Sol lo que ve es una especie de patrón de que llamamos la granulación. Es un patrón que parece eso, burbujas de un fluido en ebullición, ¿vale? Y entonces esto es la superficie del Sol. Luego a partir de ahí tenemos lo que llamamos la atmósfera, que realmente es un poco trampa, ¿no? Porque cuando hablamos de superficie del Sol no hay una transición brusca, porque el Sol no tiene una superficie, ¿no? Realmente no podemos caminar por encima del Sol. No podemos caminar por encima del Sol. Entonces no hay una capa directamente que tú digas esta es la superficie, de aquí para abajo es Sol y de aquí para arriba es atmósfera, ¿no? Es un poquito forzar un poco la analogía. Pero bueno, sí que hay un cambio de densidad muy importante. O sea, de esa zona para abajo la densidad va aumentando progresivamente, y de ahí para arriba pues hay una caída muy fuerte de densidad, y es lo que llamamos la atmósfera. O sea, que ya se vuelve muy tenue, es como un gas muy tenue, y se va volviendo cada vez más tenue según subimos, ¿no? Entonces, los primeros 200 kilómetros, 300 kilómetros por encima de la superficie son lo que llamamos la fotosfera, y lo llamamos así porque es de donde salen los fotones, es decir, la luz que nosotros acabamos viendo en la Tierra. Y es luz visible, es una luz, bueno, en fin, la amarillenta, la que nos alumbra, la que vemos, sí, que es la luz, o sea, aquellos rayos X que se produjeron en el núcleo del Sol han ido perdiendo su energía, se han ido debilitando hasta que han llegado cansados y agotados a la superficie, y ya salen de ahí en forma de luz visible, normal y corriente, que es la que nos llega a la Tierra. Y luego a partir de ahí hay una serie de capas también muy interesantes, como la cromosfera y finalmente la corona. La corona del Sol es lo que vemos cuando hay un eclipse total. Podemos ver como una especie de melena. A mí me gusta más, de hecho, la palabra melena que corona, ¿no? Porque son como unas líneas brillantes que emanan del Sol, y que en realidad lo que son es el material solar, un plasma, que está confinado por los campos magnéticos que alberga el Sol. El Sol es un potentísimo imán. Y tiene unos campos magnéticos muy potentes, y que dan lugar a fenómenos muy interesantes, y eso los podemos ver muy claramente en la corona, porque de hecho estas líneas se parecen mucho a las líneas de campo en un imán. Cuando coges el clásico experimento este de poner un imán y echarle las limaduras de hierro, ¿no? Pues dan lugar a esas curvas, ¿no? Esas líneas que salen del imán de polo norte a polo sur. Eso se ve en el Sol, en la corona. Y Héctor, cabría esperar que a medida que nos alejamos de la superficie del Sol, la temperatura va disminuyendo, ¿no? Cada vez que vamos desde el interior hasta afuera, pues cada vez hace más frío o hace menos temperatura. Sin embargo, si no estoy equivocado, en la corona hay más temperatura que un grado más abajo. Exactamente, exactamente. ¿Y eso por qué? Eso es muy interesante, y eso es uno de los grandes enigmas que hay en física solar. No te puedo dar una respuesta final a eso, ¿no? Es un tema muy complicado. Y que es objeto de estudio. Pero lo más parecido a una respuesta que te puedo dar es que eso tiene que ver con el campo magnético. Creemos hoy en día que tiene que ver con el campo magnético. Efectivamente, a medida que uno se va alejando, uno esperaría que la temperatura vaya disminuyendo. Sí. Y eso ocurre en todo el Sol, desde el núcleo hasta la superficie, hasta la fotosfera. Pero luego llega un momento en que de repente esa tendencia se invierte y empieza a aumentar la temperatura. Aproximadamente unos 500 kilómetros por encima de la superficie, la temperatura empieza a aumentar. Fíjate, en la superficie estamos a 6.000 grados, más o menos, y de repente en la corona, pues a 2.000 kilómetros por encima, estás a millones de grados otra vez. Es un material que está muy caliente. Evidentemente hay procesos que están calentando ese material, y hay varios procesos diferentes que son muy complejos y que no acabamos de entender, porque tienen que ver con la interacción entre un plasma cargado, que es lo que es el material del Sol, un material conductor, una especie de gas conductor de la electricidad, y unos campos magnéticos muy potentes. Ahí se producen ondas de Alfvén, se producen ondas acústicas de choque, se producen toda una serie de fenómenos físicos súper interesantes que, primero, no podemos reproducir en la Tierra, porque no tenemos laboratorios donde podamos reproducir esas condiciones. Ni siquiera los podemos simular perfectamente en ordenadores, porque no tenemos la suficiente potencia de cálculo ni los programas suficientemente realistas para simularlo. Y básicamente lo único que podemos hacer casi es observarlo en el Sol, y aún así, pues claro, con las limitaciones que te da el estar a 150 millones de kilómetros, ¿no? Porque además son procesos que ocurren a muy pequeñas escalas y son muy difíciles de desentrañar. Entonces, ese es ahora mismo un poco el santo grial de la física solar, ¿no? Es intentar entender cómo ocurre todo eso. El Sol se va haciendo cada vez más tenue, luego está el viento solar. ¿Podríamos decir que la Tierra, hasta cierto punto, está dentro del Sol o dentro de ese rango de acción del Sol atmosférico? Sí, de una cierta forma sí. O sea, la Tierra, de alguna forma la atmósfera solar se extiende hasta prácticamente lo que se llama la magnetopausa, ¿no? Que es un sitio que está mucho más allá de Plutón, hasta el cual el Sol tiene influencia. Tiene influencia porque, como tú dices, está sometido al flujo de este viento solar. Hay un flujo continuo, más o menos continuo, de material que sale del Sol y que es soplado hacia afuera por el propio Sol. Sopla a través de la Tierra y más allá. Y luego también estos campos magnéticos de los que te hablaba del Sol son más intensos, lógicamente, en la proximidad del Sol. Pero esas líneas de campo magnético continúan, salen hacia el espacio interplanetario y llegan, como te digo, hasta la magnetopausa, ¿no? Que es una región más allá de Plutón, donde ya prácticamente son tan débiles que ya se diluyen en el espacio interestelar. Y ahora un poco la pregunta trampa de cuando hablamos con un físico solar, y es porque el interior del Sol no es transparente, no se puede ver, no hay sondas que perforen el Sol. Sin embargo, saben muy bien cómo es su interior. Entonces, ¿por qué saben cómo, que hay núcleo, que luego hay convección, que hay radiación? ¿Cómo saben cómo es el interior del Sol? Pues eso se sabe bastante bien, y se sabe bastante bien por una técnica que se viene empleando desde hace mucho tiempo en la Tierra, que se llama la sismología. Igual que hay sismología terrestre, con la cual a través de los terremotos y del estudio de las ondas de los terremotos se puede ver cómo es el interior de la Tierra, pues exactamente lo mismo existe para el Sol. Se pueden estudiar unos movimientos que no son exactamente terremotos, pero que son ondas sísmicas que se propagan por el Sol, y a través de eso se puede entender el interior. Y curiosamente, te voy a comentar que aquí hoy en el estudio está uno de los grandes expertos mundiales en sismología solar, ¿es verdad? Que es aquí nuestro amigo Darwin. No miras para atrás, que eres tú. Estuvo hablando de la Luna, pero en realidad él, en lo que hizo su tesis doctoral, es justamente en desarrollar técnicas para, a través de estas ondas que vemos en la superficie solar, intentar llegar hasta el núcleo y ver cómo es el núcleo del Sol. El núcleo del Sol que para Antonio es transparente, gracias a su tesis doctoral. Otro de los grandes atractivos, como avanzaste, del Sol es su campo magnético. Porque, si no me equivoco, el Sol no tiene un norte y un sur como la Tierra, ¿no? Tiene muchos nortes y muchos sur. ¿Cómo es el campo magnético del Sol? Sí, el campo magnético del Sol es muy complejo, ¿no? O sea, hay un campo global que es el que, digamos, el que domina a gran escala, ¿no? Cuando tú miras una imagen de la corona, ves efectivamente líneas de campo que salen de un polo y entran por el otro y tal. Pero luego también hay cosas más locales, ¿no? Toda la superficie del Sol, sobre todo en el máximo de actividad, está llena de pequeñas regiones donde hay campo magnético, y de vez en cuando aparecen manchas solares. Bueno, de vez en cuando, que durante el máximo es prácticamente de forma continua. Hay manchas solares, son unas manchitas oscuras que se pueden ver incluso a simple vista, aunque por supuesto no es aconsejable nunca mirar el Sol a simple vista, pero ha habido gente a lo largo de la historia suficientemente valiente y temeraria como para hacerlo. Ya desde los tiempos de los chinos y más atrás se han visto estas manchas solares, ¿no? Que son pequeñas manchitas oscuras que vemos en el disco solar y que hoy sabemos que son manifestaciones de campo magnético. Y entonces una mancha solar, suelen aparecer en regiones, no suelen aparecer solas, y normalmente hay una parte de la región que suele tener polaridad norte y otra región polaridad sur. Entonces, si uno estuviera en el Sol y cogiera una brújula, probablemente la brújula apuntaría hacia la mancha solar más cercana. Claro. Y si estuviera aquí en medio, probablemente estaría apuntando el norte hacia una parte de la mancha, ¿no? Y el sur hacia donde está la polaridad opuesta de esa mancha, ¿no? O sea, que hay un magnetismo local, digamos, ¿no? Regional. Según estas regiones, aparecen y desaparecen. Y ese caos de magnetismo genera un montón de actividad. Genera un montón de actividad, sí. Y por eso es súper interesante, ¿no? Hay una frase por ahí de un físico solar bastante famoso, que se llama Gray, que decía que si el Sol no tuviera un campo magnético, sería un objeto tan aburrido como la mayoría de los astrónomos piensan que es. Y entonces, porque realmente el campo magnético es lo que da vidilla al Sol, lo que hace que sea una estrella activa, lo que hace que tenga protuberancias, que tenga erupciones, que tenga eyecciones de masa, y lo que hace que a veces nos asuste, incluso que algunos, en fin, apocalípticos, pues puedan hacer grandes negocios también a su costa, ¿no? Ya pasamos, después del 21 de diciembre de 2012, que evidentemente no pasó nada, pero sí se abanderó el Sol, que iba a ser nuestro aniquilador, ¿no? Una tormenta esa solar, que incluso se llegó a predecir, tal día va a haber una tormenta solar. Seguimos insistiendo de que no se pueden predecir las tormentas solares como a largo plazo, como tampoco se pueden predecir las tormentas en la Tierra a largo plazo. Claro, eso no se puede hacer. Se puede saber que el Sol tiene un ciclo que dura 11 años, que va de máximo a mínimo de actividad, pero no puede, y puedes saber que en el máximo de actividad hay más tormentas más a menudo que en el mínimo, pero lo que no puedes es saber qué tal día va a haber una tormenta, eso es absurdo. O sea, sí. Tú puedes saber que en invierno va a ser más frío que en verano, pero lo que no me puedes decir es que el día más caluroso del próximo verano va a ser el 14 de julio. No, eso no lo puede decir nadie. Vamos a hablar del ciclo de actividad del Sol, que tiene pues se repite más o menos cada 11 años, y se esperaba que su máximo pues ocurriera en estos meses, enero, febrero, marzo, abril de 2013, y sin embargo, pues hoy has traído una gráfica de actividad y esto sí que es noticia. Quizás, solo quizás, puede que el máximo haya pasado ya y que a partir de ahora vaya a menos. Sí, no lo sabemos del todo, ¿no? Todavía, hasta que pasen unos meses y veamos realmente cuál es la tendencia. Hace años, bueno, hay gente que hace modelos con los que intenta predecir cómo va a ser el ciclo solar. Sabemos que el ciclo tiene máximos cada 11 años y que tocaba un máximo pues más o menos en este periodo 2012-2013. Los modelos que había pues predecían el máximo para el año 2012, para mediados de 2012, y esto por cierto se mezcló con toda la historia de la paranoia apocalíptica del 2012, ¿no? Luego, según entrábamos, sobre todo ya a mediados de 2011, ya se empezó a ver que no, empezaron a posponer esa fecha más bien hasta 2013, porque por la forma en la que iba subiendo el ciclo de actividad parecía que no, que iba a ser más tardío. Entonces la fecha un poco aceptada ya venía siendo a mediados de 2013. Sin embargo, lo que estamos viendo ahora, y es la gráfica esta que te he traído, se ve que en los últimos dos meses o así ha empezado a haber un pequeño declive de la actividad en forma de manchas. Sigue siendo muy alta, estamos evidentemente, si no es en el máximo, es muy cerquita del máximo, pero empieza a bajar. ¿Qué pasa? No podemos saber si esto es una fluctuación estadística o si es una tendencia. Realmente habrá que esperar un tiempo, unos meses, para que se confirme si esto, bueno, a lo mejor es una pequeña bajada pero vuelve a subir, o sí. Si realmente sigue la tendencia de bajar, y entonces eso significaría que el máximo tuvo lugar pues a finales de 2012. Lo que sí podemos asegurar viendo esta gráfica, casi pase lo que pase, es que el máximo del año 2002 ha sido más máximo que el que tenemos ahora, ¿no? Fue sí, más eso, violento. Eso casi seguro, además por prácticamente un factor 2. O sea, el último máximo fue el doble de intenso, sí, de lo que ha sido este, ¿no? Es normal, los ciclos no son periódicos. Y no pasó nada, no pasó nada en absoluto. Los ciclos no son perfectamente regulares, ¿no? De hecho, son bastante irregulares. Ni siquiera el periodo es siempre el mismo, ¿no? A veces son 10 años, a veces son 13. A veces, por ejemplo, este último mínimo que pasamos en 2007, 2008, fue un mínimo muy, muy prolongado, ¿no? Fue muy sorprendente porque en 100 años no había habido un mínimo tan prolongado. Pero bueno, son cosas que pasan, ¿no? El Sol no es un reloj. Otra cosa importante y que justifica el estudio del Sol es porque el Sol es la única estrella que podemos observar en detalle, en su superficie. El resto de astrofísicos ven estrellas como puntos y ustedes tienen la fortuna de poder ver y escudriñar la superficie de una estrella. ¿Es un buen ejemplo? O sea, si estudiamos las manchas solares del Sol, estamos estudiando las manchas solares de todas las estrellas. Si estudiamos el ciclo solar del Sol, estamos haciéndolo de todas las estrellas. ¿Se ha comprobado que otras estrellas son como el Sol? Se ha comprobado que otras estrellas tienen actividad, ¿sí?, parecida a la del Sol. Por supuesto, no se puede ver en el mismo detalle que vemos el Sol, pero sí que tienen actividad magnética, que tienen también sus fulguraciones, sus erupciones. ¿Tienen manchas solares otras estrellas? Tienen manchas solares, eso sí que se ha visto, porque se pueden incluso medir campos magnéticos en otras estrellas, gracias a la polarimetría, que es uno de los grandes avances de la astrofísica moderna, ¿no? Y entonces eso se ha visto y es así. ¿Cuánto de representativo es el Sol? Todavía no lo sabemos bien, ¿no? De hecho, hay mucha gente que se dedica a buscar lo que llaman gemelos solares. Es decir, estrellas que sean prácticamente iguales al Sol en tamaño, masa, velocidad de rotación y composición química. Y bueno, y mira que conocemos millones de estrellas, ¿no? Sí. Pero que realmente todos estos parámetros sean iguales que en el Sol, pues tampoco hay tantas, ¿no? Y la idea es estudiar estos gemelos solares para ver efectivamente cuánto de representativo es el Sol. Lo que hay que tener en cuenta con las estrellas es que, o sea, las estrellas son una población extraordinariamente diversa. Si pensamos en las personas, por ejemplo, a lo mejor de la persona más pequeñita del mundo a la más alta puede haber un factor 2 de tamaño, ¿no? Sí. En las estrellas son factores 10.000, 100.000. O sea, entre las estrellas más pequeñas a las más grandes, desde una enana blanca a una supergigante, pues puede haber diferencias de factor 1.000.000 en su tamaño, ¿no? En temperatura, o sea, hay estrellas de que su superficie está a 4.000 grados y estrellas cuya superficie está a 100.000. Composiciones químicas muy diferentes. Entonces, extrapolar las cosas que aprendemos del Sol a otras estrellas es muy complicado, es muy complicado. Hay toda una rama o toda una clase de estrellas que llamamos de tipo solar, que quiere decir que son más o menos, dentro de ciertos parámetros, parecidas al Sol, y son más o menos la mayoría. Hay muchísimas estrellas que tienen parámetros parecidos a los del Sol, pero las estrellas son muy diversas. Incluso lo que hablábamos sobre cómo es una estrella por dentro, eso es para una estrella como el Sol. Si te vas a una gigante o a una enana, no tiene absolutamente nada que ver. Es totalmente diferente. Héctor, al principio decía que estamos sobre la Tierra gracias al Sol, a la energía, a la luz que nos proporciona, pero también el Sol va a ser el responsable de que acabe la vida en la Tierra. Va a acabar con el planeta. ¿Y esto cómo va a pasar? Y sobre todo, para la gente que está pagando hipoteca, ¿cuándo va a pasar? Bueno, el Sol sabemos cuánto tiempo lleva brillando y sabemos cuánto tiempo le queda por delante por brillar. El saldo que le queda. Y el Sol es una estrella de mediana edad, está prácticamente en mitad de su vida, ¿no? Le quedan otros 4.000 millones de años en las mismas condiciones en las que está. 4.000 millones de años, ¿no? Que es prácticamente toda la vida del planeta Tierra. Entonces, eso es muchísimo, evidentemente. Lo que pasa es que el Sol también va evolucionando a lo largo de ese periodo. No va a quedarse exactamente igual. El Sol, por ejemplo, aumenta su brillo aproximadamente en un 10% cada 1.000 millones de años. Entonces, claro, un 10% de aumento del brillo del Sol es muchísimo. Eso ya puede ser, o sea, que quiere decir que dentro de 10.000 millones de años la vida en la Tierra no será como es ahora. Porque un Sol un 10% más brillante quiere decir que el planeta será mucho más caliente. Claro. Bueno, suponiendo que los otros parámetros se queden iguales y tal. O sea que ahí para empezar ya habrá muchos cambios. Yo no sé si la humanidad podría vivir aquí dentro de 10.000 millones de años con ese Sol 10% más caliente. Pero lo más dramático realmente ocurre al final de la vida del Sol, ¿no? Porque dentro de esos 4.000 millones de años, el Sol lo que le va a pasar es que va a evolucionar muy rápidamente, que es cuando acabe el combustible de hidrógeno que tiene en su núcleo. Va a pasar por una evolución muy rápida. Primero se va a convertir en una gigante roja, va a empezar a hincharse y a enfriarse un poquito su superficie. Y se va a hinchar tanto que de hecho se va a tragar los planetas interiores, ¿no? Mercurio, Venus, desaparece. Sí. Y posiblemente la Tierra también. Bueno, la Tierra se va a salvar porque su órbita también se va a ir alejando. Ah, bien. Pero casi que podemos tocar el Sol con la mano, ¿no? Casi que estará ahí al lado. Pues vaya. Se evaporarán los océanos. Ya, pero dentro de 4.000 millones de años. Sigan con tranquilidad que no acabaremos. Yo creo que los bancos tienen en cuenta estas cosas a la hora de dar hipotecas. Sin duda. Héctor Soca, físico solar e investigador del Instituto de Astrofísica de Canarias, muchísimas gracias por haber estado una vez más. Un placer y felicidades Reyes a todos. Felicidades Reyes, hasta luego. Pues hoy les hemos hablado de la Luna, seguro que hemos respondido algunas preguntas que le rondaban sobre nuestro satélite y también sobre el Sol. También les hemos contado ahora mismo cuánto le queda de vida al Sol, que es mucho. Y con todas estas cosas hemos acabado el programa de hoy, que como saben es una iniciativa del Museo de la Ciencia y del Cosmos, del Organismo Autónomo de Museos y Centros del Cabildo de Tenerife. Pero la versión radiofónica acaba aquí, pero seguimos abiertos toda la semana, 24 horas al día, en nuestra página web, galaxiasycentellas.com, en Facebook y en Twitter.